Estás escuchando FM Las Chacras 104.9. Estamos en vivo, somos La Mestiza, esta es la 104.9 FM Las Chacras, con Ale Garrido en los controles. Comienza nuestro periplo semanal, programa número 90 de la nueva era de Acuario. Estamos en vivo, después de los festejos de lo que fue el triunfo de Argentina en el fútbol, un asqueroso negociado impresionante lo que presentaron los Yankees, la Conmebol que le vendió todo eso. Canchas en muy mal estado, eso yo creo que la lesión del pibito es por ahí. Un asco todo lo que es el negociado, pero bueno, ganamos, estuvo lindo el partido, estuvo muy buena la copa. Y de verlo llorar al pibito, uno se queda pensando qué loco, que todavía a pesar de todo, tenga ese sentido amateur en las venas, que es lo más lindo de todo. En un país que sigue siendo perversamente cruel, donde las autoridades disfrutan con el hambre ajeno. Salió la noticia hoy de que con el mismo libreto acusatorio sobre los comedores populares, Sandra Petovelo recurre a la corte para no entregar los alimentos. Claramente recurre a la corte porque la corte no tiene ni siquiera necesidad de pronunciarse sobre el tema y además que no va a emitir ningún fallo. La ministra sigue sin cumplir con el fallo de Casanero. Me parece increíble que quieran que se pudra la leche en vez de repartirla, con la excusa de que se la dan a los comedores. Yo le decía recién a Lale, digo, en las escuelas tienen comedores, sería re fácil repartir todos los alimentos en las escuelas y se terminó el problema, pero no. Los perversos nos gobiernan y están claramente orientando sus políticas hacia el hambre del pueblo. Por otro lado, se abrió la causa por Santiago Maldonado, vuelve a empezar, ¿sí? La edición de videos presentada como prueba y la nueva etapa en el juzgado de Ushuaia hacen que la causa vuelva a foja cero, estamos en el punto cero. Salió la nota en el página, la pueden chusmear si quieren, pero bueno, la noticia es esa, que como todos sabíamos que había sido algo trucho y plantado el cuerpo de Santiago, bueno, se vuelve atrás. Difícil que llegue a nada porque Patricia Bullrich, que era la responsable en aquel momento, hoy es la la más grosa de todos de este gobierno eunuco y horrible. Salió también ella a decir que, bueno, a desacreditar a Macri, está en una pelea con el PRO ahí todos. Nosotros nos vamos a meter en lo nuestro, que es pasar música, pasarlo bien, charlar un poco acá en el programa en vivo. Estamos acá, La Mestiza trajo la picada, los whiskies, la cerveza y todo eso. Estamos para empezar a picar y a chupar. Pero bueno, vamos a empezar yéndonos a dónde. Nos vamos a ir a los desiertos, porque nos gustan mucho los desiertos. En el Sahara y en el Sahel, en el norte de África, vive un pueblo que se llama Tuareg. Son un pueblo nómada que ha poblado el Sahara y el Sahel, pero desde tiempos inmemoriales. Y que mantiene luchas con las naciones vecinas y entre ellos también. Su principal actividad económica es el pastoreo de camellos y cabras. Y la escolta o el saqueo de caravanas que atraviesan el desierto, ¿no? Desde la antigüedad, los comerciantes se manejaban en caravanas, en viajes por a través del desierto. Y el pueblo que vivía ahí eran los Tuaregs, en todo lo que era el norte de África. y bueno, al igual que otros pueblos como los bereberes, que también son de ahí, son, bueno, en Amazigh son personas pertenecientes a etnias del norte de África, Tamazgha, y de ahí vienen los bereberes y los y también los tuaregs. Habitaban desde el este, desde el lago Chad, hasta, bueno, la provincia de Tombuctú, ahí cerca de Mali, y desde el siglo XI son identificados como un pueblo de viajeros árabes que, bueno, usaban esa tela, ¿viste? El Tamel Smut, que es una tela azul, que es el que les cubre. Y bueno, viste que en los países donde hay desierto, donde hace mucho calor de día, el cambio climático, de la diferencia en realidad de grados entre el día y la noche es muy pronunciada. Entonces, bueno, está probado que si usás ropas que te cubren todo el cuerpo, se crea como un microclima ahí que hace menos abrupta esa diferencia climática, ¿no? Y pueden subsistir mejor. Ellos, por supuesto, ya están súper aclimatados porque hace miles de años que viven ahí. Y ellos practican un tipo de música que es la música tuareg, que se llama tamashik, la música tuareg. Bueno, que es bien característica de ahí, ¿no? Es un estilo de música amazigh que tiene un instrumento muy famoso, que es el imsad. También le dicen amsad. Es una especie de violincito de una sola cuerda. Está hecho con una calabaza o una planta similar a una calabaza, o madera muchas veces. Está cubierta por una piel de animal, de oveja, de cabra, y tiene una cuerda con un arco que están hechos con crin de caballo, ¿no? Generalmente lo tocan las mujeres mientras acompañan las canciones a Zac. Este género musical de los Tuareg abarca, qué sé yo, géneros de canciones tradicionales como el Tisiwey, cantos tradicionales basados en poemas, el Tanjgenmit, canciones lentas de ancianos, a Zac, canciones acompañadas de este instrumentito, el Imsad. Bueno, muchos tipos de música, pero también ha dado origen a una música que es parecida al soninké, al blues, al rock, que hay en Malí, por ejemplo, en distintas partes de África. Los bereberes y los tuaregs han hecho muy importantes bandas de música que abrevan en esta tradición musical. El Tijou Maren sería la música. Y de ahí surgió un personaje muy, muy grosso que se llama Kader Tarhanine. Kader Tarhanine es, bueno, no era así como nació, tenía otro nombre, por supuesto. Nació en Brodji Mokhtar, en Argelia, y se dio a conocer en conciertos locales, sí, al principio, pero bueno, gracias a las redes sociales que hay hoy, todo el mundo está comunicado, y gracias a eso sus videos y sus temas fueron pasando de boca en boca, sí, la gente lo fue conociendo. Él formó una banda que fue muy conocida durante bastante tiempo, se llama Afus Adfus. Afus, Afous, Dafous. Pero el líder es Kader Tarhanine, que es el músico que vamos a escuchar hoy, ¿no? Bueno, es un tipo que no es tan conocido en otras partes, que no sea África, pero lo que pasa es que hay bandas muy parecidas, como por ejemplo Tinariwen, que es de ahí de Malí, cerca de Tombuctú, grupos que se han formado con los guerrilleros, con la gente que estaba en la rebelión, porque son zonas que han sido sometidas ahí en el Sahel. Y bueno, Kader Tarhanine sería el sonido nuevo de toda esta movida de música del desierto, ¿no? Es una banda bastante rockerita, me gusta muchísimo. Vamos a escuchar un tema de Kader Tarhanine que se llama Salmán, y después Teneré, que es el nombre del desierto. Salaman sajan rabbun kudda ne bashe amun kudda

tumas askarle akalana na anta narha ajsin za agarid nartay kata mashab eda kallan akalana na anta narha hogar harta sile tikid tinduf har el berish akalna na akalna na akalna na Vamos a hacer esta noche un cuento de Damon Nay, que es un escritor norteamericano de ciencia ficción que murió en el 2002 y, sin embargo, escribió esto que les voy a contar. Dice así: en el año 2030, 10 años después del virus que diezmó a la humanidad, el planeta Tierra fue visitado por una civilización alienígena que se dio a conocer con el nombre de canamitas. Eran chanchos del tamaño humano, pero con una inteligencia mucho más desarrollada que la de nosotros los terrícolas. Al día siguiente de la llegada de estos chanchos extraterrestres, una delegación de 3 canamitas se presentó en la ONU, ante toda la humanidad. Entre ellos se encontraba el doctor Gregory, delegado principal de la ONU, y el señor Robledo, un traductor designado por el gobierno. Como en el recinto flotaba la sospecha de que los recién llegados guardaban un propósito secreto, antes de permitir que mostraran una serie de regalos que traían, el doctor Gregory exigió a los alienígenas que dijeran cuáles eran sus intenciones en la Tierra. El jefe de los canamitas dijo en perfecto inglés: nuestro propósito es que ustedes, terrícolas, vivan en paz. el sufrimiento que desprende el planeta Tierra genera ondas negativas en el universo que afecta a los seres de otras galaxias. Así que nosotros estamos acá para solucionarles todos los problemas. Los queremos servir, estar a disposición de ustedes. Los regalos de los canamitas fueron tres. El diseño de unas pequeñas baterías atómicas de fabricación extremadamente sencilla que liberaba al planeta del problema del combustible fósil. Segundo regalo, un superfertilizante proveniente del planeta natal que convertía en nutritivo cualquier suelo de la Tierra. Y tercer regalo, los planos de construcción de campos de fuerza que ningún explosivo podía dañar. Ante la oportunidad de una prosperidad desconocida para este planeta, la ONU aceptó sin dudar todos los regalos. Pero cuando terminó la reunión, el doctor Gregory no estaba muy a gusto con la situación. No puede ser todo tan fácil, decía. Estos tipos esconden algo. El señor Robledo pensó que Gregory desconfiaba más por prejuicio que por otra cosa. A los pocos meses, la ONU se había disuelto. Gracias a los regalos extraterrestres, el arbitraje internacional se volvió innecesario y la mayoría de las delegaciones pasaron a trabajar en las embajadas que los canamitas instalaron a lo largo y a lo ancho del mundo. Desde ellas, los extraterrestres ofrecían la novedosa y única oportunidad de visitar el planeta calamita. Un año más tarde, el doctor Gregory y el señor Robledo volvieron a encontrarse. Gregory se había quedado fuera de la lista de uno de los viajes interplanetarios y por puro resentimiento había conseguido robar un libro canamita de una de las embajadas. Era la primera vez que un humano tenía acceso a la literatura extraterrestre y precisaba de la ayuda del traductor. Hasta ahora solamente había podido descifrar el título del libro, Cómo servir al hombre, lo que le hacía pensar que era una especie de manual de usos y costumbres terrícolas que los canamitas habían elaborado para satisfacer a la humanidad. Trabajaron durante varios días sin resultados. Al poco tiempo, Robledo abandonó la tarea y perdió contacto con Gregory. En las semanas siguientes, la embajada anunció que tanto Robledo como Gregory habían salido sorteados para viajar al planeta de los canamitas. Feliz por la noticia, Robledo corrió a la casa de Gregory. Cuando llegó, encontró la puerta entreabierta y a Gregory dormido en su escritorio, junto al libro de los canamitas. «Doctor», le dijo, «nos invitaron a viajar al espacio». Y el otro le contestó, «anoche terminé de traducir el primer párrafo del libro», y le señaló la tapa de Cómo servir al hombre al lado de una botella de whisky. Antes de que Robledo pudiera preguntarle qué decía el manual, Gregory se lo dijo con un hilo de voz que apenas le dejó salir las palabras. Le dijo, «es un libro de recetas, doctor». Bueno, parece que nos van a comer a todos. Un libro de recetas, está muy bueno. La verdad que me sorprendió un poco. Nos vamos a ir al encuentro de una banda que pongo mucho, que me gusta muchísimo. Pero antes te voy a contar lo que está pasando acá en Córdoba, porque hay mucha gente que está conectada desde otras partes y me pregunta si el incendio tal, si cómo está. Yo no tenemos datos de este momento, pero bueno, me meto en internet y hace 4 horas publicaron que el incendio en las sierras de Córdoba, el fuego continúa muy activo y avanza hacia el valle de Calamuchita. Dicen que las llamas se originaron el último domingo al sur del Cerro Champaquí, en una zona de difícil acceso. Hay alerta por las condiciones climáticas en los próximos días. Bueno, están con ese tema, se escuchan desde allá de casa de arriba, se escuchan pasar los helicópteros que llevan y traen a las brigadas porque, bueno, el fuego es muy, muy arriba, está descontrolado, es un incendio forestal descontrolado, que, bueno, que dicen que las llamas no cesan y que avanza permanentemente. Desde acá, en internet nos llegó también la data de acá, desde Lullaba. ¿Dónde lo tengo? Por acá, lo tenía recién. Dicen que se reciben donaciones. Esto lo publica la Biblioteca de Lullaba, creo, sí. Biblioteca Popular de Travesía. Travesía, no de Lullaba, de Travesía. La IFF, Travesía tras la Sierra Córdoba. Esto desde hoy a las 2 de la tarde, es el comunicado de hoy temprano, ¿no? ¿Qué está pasando? Desde el domingo 14 se viene desarrollando un incendio forestal en la zona de Travesía, en el valle tras la Sierra. Ayer por la tarde El fuego coronó el cerro y se activó en todos los frentes. Hoy sigue avanzando, principalmente hacia el sur, y su estado es fuera de control. Es un terreno de muy difícil acceso, con temperaturas que descienden hasta los 7 grados bajo cero. Las brigadas comunitarias Pecarí, Chihuanca, Champa, Calahuala, Sacha, Balcón, Chaniares, Churqui y ABC estamos trabajando con la dinámica de relevos por cuadrilla, subiendo y bajando el cerro de agrupos para defender el monte de día y de noche. Agradecidos de estar todos bien, con mucha energía todavía y en óptimas condiciones de salud. Debido a la magnitud del incendio y ante la necesidad de tener presencia activa en el territorio, se estableció una base operativa comunitaria, BOC, en la Biblioteca Popular de Travesía. Hay un enlace ahí para entrar y ver el contacto. El contacto sería, el número de teléfono es 358-430-8058. Lo repito, 358-430-8058. Allí recibimos donaciones de alimentos, frutas, verduras, frutos secos, caramelos, viandas, etc. También elementos de botiquín, sales mineralizadas, gasas, colirio, entre otros. Agradecemos profundamente a las comunidades que ayudan a sostener esta red. Sin ustedes esto, nada de esto sería posible. Podés hacer tu aporte para solventar gastos de combustible, insumos y alimentos a nuestros alias. Anotá boc.pecarí, o sea, blargaoc.pecarí, o sino también 1312 Monte, 1312 Monte. A esos alias podés depositar para que entre todos las personas que están cuidando el monte tengan acceso a poner combustible en los vehículos, comprar comida y todo lo que necesitan en este momento tan complicado. El fuego se ve muy muy grande, es bien arriba, pero bueno, lo último que habíamos leído era que estaba yendo por los vientos, estaba viajando para el lado de Calamuchita. Nos vamos a ir al encuentro de Radio Malanga, la banda de nuestro amigo Orbe Ormides Ortiz, el Papa Orbe, que es una banda que me gusta muchísimo. Fue una banda que compusieron más de 10 músicos que venían de distintas partes del mundo. Gente que había tocado con bandas de jazz grosísimas como Paquito de Rivera, por ejemplo. Tocaron en Dominguete, en Ojo de Brujo, en Nina, en Mayumama, en Tamboro Mutanta, con Totora Momposina. Bueno, músicos re grosos. Son Denis El Huevo Hernández y Orbe Ormides Ortiz, que es Papa Orbe. Músicos cubanos de muchísimo prestigio, que vienen ya de familias de músicos, y bueno, fusionando estilos y viajando con todo lo que tiene de cosmopolita hoy el mundo, y teniendo base ahí, anclaje en la ciudad de Barcelona, fueron conociendo a músicos de distintos lugares, del Magreb, de Senegal, y música también que tenía que ver con la rumba de ahí catalana y el flamenco. Y se formó esta banda muy cubana también, ¿no? Muy, muy, con un sonido bien cubano. Y bueno, una banda que la verdad tiene un sonido muy, muy profesional. Viajaron a Senegal a grabar el primer disco, al estudio Geoff Tongor, que es el estudio de Yosun Dur, un prócer de la música mundial, que bueno, ahí puso armonías, arreglos y un montón de cuestiones que tenían que ver con el estudio y la industria. Y ahí Radio Malanga pudo salir a las pistas. Los principales, como te dije, son Denis El Huevo Hernández, trompetista increíble, que se formó en los conservatorios ahí en La Habana, que participó en un montón de festivales, que ha tocado con todo el mundo, pero con todo el mundo de verdad, ¿no? Con los músicos de jazz más grosos, como Paquito de Rivera, que sea Ron Carter. Bueno, no quiero nombrarte a todos porque es un desfile de nombres. El tipo es súper famoso, es un músico increíble, y con Papa Orbe formaron esta hermosísima banda que vamos a escuchar en dos temas que elegí del primer disco. No son temas que paso tanto, pero bueno, la funkística lo paso mucho, pero Urban Afrobeat no. Vamos a arrancar con Radio Malanga, Urban Afrobeat, y después la funkística. Shishishishia mo irin kawano mo re bobo bon chenin no mese mo yo nerfise enyo

al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Julio Cortázar, La Habana. Send you and them rainbow. We do the more about you. We say, channel, channel. We face a mado. Man, so die you. One name show. Just something is looking down, man. So, I send a woman set me, but no. And man, I'm with that, man, man, no. We can you, never say you. When you're coming for a morning, jumbo. dónde, pero mírala como no. La la la la la la la la la. Si la ves pasar, fíjate bien. Qué tremenda panzada nos dimos con esa trompeta, con Denis El Huevo Hernández, un trompetista de aquellos. Hace unos años visitó Argentina con la banda de Richard Bona, la verdad impresionante, un tipo, suena muy muy bien. Bueno, nuestro compañero de radio Cristóbal Méndez nos manda el parte de prensa de bomberos, justo habrá estado escuchando que estábamos hablando del incendio, nos mandó. Bueno, de hoy, del día de hoy, el estado del incendio forestal en Travesía se mantiene activo. Las condiciones meteorológicas desfavorables han provocado un incremento en la magnitud del incendio, dificultando las labores de control y extinción. Durante este día martes, diversas dotaciones de bomberos de Córdoba, el Equipo Técnico de Acción contra Catástrofes, ETAC, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el SNMF, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, Policía de la Provincia y las comunas locales estarán trabajando arduamente en las tareas de coordinación y combate de este incendio. Solicitamos a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades. Para más información, por favor, pónganse en contacto con el Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Juan de los Talas, Cuartel 97 de La Paz, Córdoba, y da un número de contacto 03544-536590. Agradecemos su cooperación y apoyo en estos momentos críticos. Parte de prensa de bomberos. Bueno, un montón de gente laburando para tratar de frenar esto, que empieza generalmente con alguien irracional que prende pastizal allá arriba. En una época, bueno, son prácticas que vienen de toda la vida, ¿no? La gente que... Igual es un año raro, pues llovió muchísimo, llovió hasta mayo, supuestamente un año raro por la Niña, un año verde contra los años de sequía que tuvimos anteriormente, pero los pastizales siempre se queman, sea por la garrapata, sea por el rebrote del verde, por lo que fuera, pero siempre se han quemado desde la antigüedad, siempre el hombre, solo que antes por ahí, es una presunción que tengo, que antes la ley ser mucho más permisiva que esta ley que castiga mucho más, el paisano por ahí se quedaba a controlarlo el fuego, ¿no? Hacía contrafuego, lo sabía manejar. Hoy en día prenden y rajan, se van y bueno, pasan estas cosas. Supuestamente el incendio, lo que había leído hoy, es que ya pasó del otro lado y que está yendo para el lado de Calamuchita. Nos vamos a ir al encuentro de un músico que me gusta muchísimo, se llama Celso Piña. Es de Monterrey, de Nuevo León, de México, pero se dedicó a hacer música colombiana de cumbia en una época en la que la cumbia colombiana estaba de moda en toda Latinoamérica y bueno, en la tierra de él. En Monterrey, ahí en Nuevo León, se escuchaba muchísimo, pero él es el pionero en esto, ¿no? En la mezcla o fusión de sonidos tropicales, mezclándolos con todo tipo de géneros populares, norteños, el sonidero también, bueno, pero ska, reggae, hip hop, rap, con todo, ¿no? Él tiene discos con El Gran Silencio, con distintas bandas, y lo bautizaron como el cacique de la campana, el rebelde del acordeón, un personaje. Un tipo que tocaba muy bien el acordeón y que tenía un sonido muy característico. Cuando escuchás el acordeón de Celso, enseguida sabés de dónde viene ese sonido, porque tiene muy power, tiene una característica muy, muy personal. En el año 80 recibió de su papá el primer acordeón, que lo había arreglado él, y ahí se mete en el mundo de la cumbia, muchas horas de ensayo, de esfuerzo. En la popular colonia Independencia, al sur de Monterrey, bueno, ahí de esa zona, tiene una cumbia que relata lo que es esa zona y se llama Mi Colonia Independencia. Es en el Cerro de Loma Larga, ahí en Monterrey. A mediados de los 80 decide cambiar de estilo musical y comienza a tocar música tropical. Bueno, escuchó a Aníbal Velázquez, Alfredo Gutiérrez, todos los músicos de cumbia colombiana que le llegaban por cassette. En aquel momento eran todo el mundo de los cassettes que viajaban para todos lados. Y ahí forma su propia banda con ese sonido que escuchó y la llama Ronda Bogotá. Es Celso Piña y Ronda Bogotá. Un autodidacta total del acordeón, un tipo que tenía un sonido muy, muy power. Vamos a escuchar de él dos cumbias muy, muy zarpadas. Una es la cumbia Poder, que me encanta, y después la cumbia Campanera. Con ustedes, el rebelde del acordeón, Celso Piña.

por puertos del sur de Brasil, de Paraná, Santa Catarina. El tema es que un día naufraga. Naufraga el barco, tiene varios problemas, tiene motines a bordo y todo. Naufraga esa escuna en las costas de Paraná, acá en el sur de Brasil. Más específicamente en un pueblito chiquitito que se llama Antonina, que hoy es chiquito, imagínate hace 140 años atrás lo que era. Ese pueblito está en medio de la Mata Atlántica. La Mata Atlántica es un bioma increíble, súper diverso, es una selva subtropical. Y en ese lugar hoy es donde se encuentra la mayor parte de Mata Atlántica preservada. Bueno, en ese lugar increíble, el tipo naufraga, rescata algunas maderas. Detalle, él estaba con su familia, mujer y dos hijos. Él hacía sus viajes con la familia. Y marineros, ¿no? Pero bueno, los marineros se quedan ahí, pierde el barco, agarra sus cosas, con algunos lugareños, los hijos y algunas herramientas, con madera del lugar, arma una canoa. Porque el tipo quería volver a Estados Unidos. Se encontraba en un lugar muy distante y quería volver. El tipo se arma una canoa. Una canoa, o sea, ni siquiera un barco grande, era una canoa grande, pero era una canoa. A vela y a remo. Arma la canoa, la construye. El día que la termina es el mismo día de la ley áurea, la ley de la abolición de la esclavitud acá en Brasil, que fue uno de los últimos países del mundo en abolir la esclavitud. Eso fue en 1888. Entonces el tipo bautiza esa canoa como Libertade, en portugués mismo. Tenemos que tener en cuenta que él era norteamericano, era ciudadano estadounidense, había nacido en Canadá, pero era ciudadano estadounidense. Y él quería volver a Nueva York. Hoy la canoa esa, la Libertade, está expuesta en un museo en Washington. El tipo hace ese viaje con la familia, la mujer y dos hijos. 5.000 millas navegadas. Eso rindió un libro. Bueno, llegó después de muchísimas aventuras, imagínate. El viaje del Libertade. El viaje del Libertade es un libro increíble de Josué Locum. Años después, en 1895, empieza un viaje increíble que es la primera vuelta al mundo en solitario en velero. Eso rindió otro libro increíble, que es Vuelta al Mundo en Solitario, en velero. Se llama Navegando en Solitario alrededor del Mundo. Se publicó en 1900, es un libro increíble. Así que bueno, ya con esto recomiendo dos libros, que son El Viaje de Libertad, que es de 1894, y Navegando en Solitario alrededor del Mundo, de 1900, de Josué Slocum. Fue admirado hasta por Jack London, el tipo. Y bueno, tiene muchísimas historias. Esto es un pequeño resumen de un viaje épico, el viaje de Libertad. Y bueno, espero que eso inspire a leer un poco de esa gran navegación a alguien. Ahí preguntaban quién era el que estaba hablando. Es Toto, Leandro Campos, de Brasil, amigo que vive ahí en Bombinhas. Piloto de avión, piloto de velero, buzo profesional, un personaje, amigo que creció con nosotros, es casi un hermanito más. Nos vamos a ir al encuentro de una banda, me encanta cuando presento alguna banda así que no es tan conocida o que no conoce todo el mundo, que hace fusión o que hace algo diferente, ¿no? En estos son de Saint-Étienne, del corazón industrial de Francia, se llaman Dub Incorporated, Dub Inc., y mezclan un poco el reggae de raíz clásica, el roots, con el dub, el dancehall, el ska, el hip hop. Pero tiene mucha influencia africana la banda, ¿no? Tienen un sonido así híbrido, como muy embriagador, canciones muy cargadas, con conciencia social. Que bueno, hoy son una banda de culto en Francia sobre todo, ¿no? En su país natal. Tienen shows en vivo bastante salvajes, son muy muy buenos, tienen un sonido bien raro, bien diferente. Es por ahí la banda de reggae de mayor éxito en Europa en la actualidad ahora, ¿no? En todos los festivales se presentan, les va muy bien, en la Francofolía, en Paleo, en Womad, el Rotten Plash, bueno, en todos lados, en el Sunsplash, en el Rototom Sunsplash de Summer Jam también tocan. Pero el tema acá que tiene dos cantantes súper carismáticos, uno se llama Hakim Boshkur Merijá es argelino y eso le da la onda diferente a la banda, ¿no? Porque tiene un cantante argelino que tiene una voz impresionante. Y después tiene un morocho que se llama Aurelien Comblan Suhu, que canta en inglés, en francés, en kabil, que es la lengua de los bereberes, los nativos de Argelia. Bueno, después el otro, hay un bajo muy, muy profundo de Maurice Boncorf, teclados, guitarra, batería. Es una rebanda, pero con un sonido muy, muy característico por la voz, ya te digo, de este pibe, el argelino, que canta súper bien. Se llama Hakim Bushkur Merijá. Merijá, un super cantante, parece un cantante de esos religiosos de Argelia, con una voz aguda que va subiendo cada vez más hacia la estratosfera, pero en realidad hacen reggae. Así que nos vamos a ir al encuentro ahí con un temita que se llama Color, Couleur y Yamilá. Yamilá es más árabe. Con ustedes, Dub Inc. Éduqué dans la diversité, le mot est triste. Inculquer des valeurs à tous nos enfants. Chacun sa définition, être optimiste. Et peu importe les galères, aller de l'avant. Que de l'amour et du respect envers mes fils. Oh, on ne me parle que de territoire. Je trouve ça terrifiant, car au final, je suis terrien. Tout n'est pas rose, mais ma couleur espoir. Je trouve ça évident. Si tu n'aimes pas, ce sont mes liens. Dans mon quartier, en bas, la terre est noire. C'est comme une évidence. On se regarde, on se serre la main. La parole est un exutoire. Pouvoir se faire confiance et éclairer notre quotidien. Nous ne prendrons pas nos valises, car le bonheur n'est pas ailleurs. Pour se donner de la bêtise, il faudra surmonter ses peurs. La vie n'est faite que de surprises, car le temps passe et les douleurs.

fantasías del futuro, Felipe Chorén. No, no pensaba en eso, en un interior vacío. Imágenes inauditas campeaban a su gusto. La tristeza, que provenía siempre del pasado, hundió sin embargo sus garras mustias en mi carne hoy por la tarde. Hoy por la tarde en que no me puedo dar el lujo de morir. Hoy por la tarde en que morir es un milagro añorado e imposible. Hoy por la tarde, mientras este calor cruel raja la carne, miraré las cuencas vacías de tu cabeza pretérita, huesos encarnados en el recuerdo hoy por la tarde, mejillas y labios del pasado hoy por la tarde. Hoy por la tarde miraré las cuencas negras de tu anterior cabeza y en las oscuras aguas turbias flotarán nuevamente tus ojos. Tendré visiones fugaces de las profundidades y un vacío de palabras instalará un violento choque solitario en algún lugar del alma hoy por la tarde. Hoy por la tarde, o mañana por la tarde, miraré las cuencas huecas del futuro, miraré las aguas turbias de tus ojos flotantes. Vilanova y la Geltrú, comarca del Garraf, Cataluña, diciembre de 2006. Después de escuchar a Felipe Chorén, antes habíamos estado con el reggae del sur de Francia, con el cantante argelino y tal. Ahora nos vamos a cruzar el charco, nos vamos a ir para la costa oeste africana, donde se da la fusión de un montón de culturas, del pueblo Bambara, el pueblo Peul, Mandingo. Ahí en una ciudad de Níger, en Dobunchi, nació en 1956, de un papá senegalés y una mamá nigeriana, el gran Ismael Lo, que siempre pongo que me gusta muchísimo, aunque hoy traje otros temas que no había pasado. Después de su nacimiento, Ismael se vuelve con la familia para el lado de Senegal y se establecen en una ciudad costera cercana a la capital que se llama Rufisque, ahí muy cerca de Dakar. Tiene una versatilidad y un estilo muy muy particular. Él se hacía sus propios instrumentos. Era un pibe súper talentoso. Ahí en África, ya lo conté otras veces, se da el contexto de que las bandas en general se formaban alrededor de los hoteles. En esa época, en la época colonial de África, la cultura, la noche, la gente que salía y los lugares donde había espectáculo en general eran los salones de baile de los hoteles del ferrocarril. Hoteles muy antiguos, viejos, mayormente de madera, muy grandes, con salones de baile enormes que los fines de semana eran ambientados por orquestas típicas, orquestas de músicos africanos, ¿no? Y la Super Diamono es una de las bandas señeras de ese momento, así como la Super Etoile de Dakar, como los Ambassadors du Mali, un montón de bandas de donde saldrían músicos como Ami Koita, Mori Kanté, Salif Keita. En este caso, Ismael Lo surge de la Super Diamono. Después, en el año 84, empieza su carrera como solista y en los 4 años que siguieron grabó 5 álbumes con muchísimo éxito en el mundo. En el 90 ya firma contrato con la Berkeley y bueno, va a Francia en el 6º álbum, llamado Ismael Lo. Y con el éxito de Tallabone, que es la canción que se metió entre los hits europeos y que después Almodóvar usaría para una de sus películas, creo que es Todo sobre mi madre, fue grabado y publicado en el 94, también fue un éxito tremendo, le fue muy bien. Tiene melodías de guitarra y música tradicional senegalesa como el balax, el ritmo tradicional del país. Y después tendría una gira por África impresionante con el disco Yamu África. Ahí haría dueto con Marianne Faithfull, una cantante muy muy grosa. Bueno, pues Tallabone, al participar de la película, la canción es su tema más conocido, ¿no? En el 2002 se le concede el título de Caballero de la Legión de Honor en Senegal. Es un tipo que, bueno, que es muy muy querido en su país y lo consideraban el hombre orquesta, ¿no? Porque se fabricaba sus propios instrumentos. Había ido a un show televisivo donde el pibe se fabricó una guitarrita muy, muy rústica, tocaba la armónica también y con una voz muy, muy particular. Vamos a escuchar dos temas, uno que se llama Yalat, que me encanta, y después La Joya, La Joya, de Ismael Lo, de Rufisque, Senegal. I'm not the same.

ni Senegal ben a bopala. Senegal ben a bopala. Bile. Kenyaro. Senegal ben a bopala. Ben a bopala Senegal. Latunu bobu bu ba Nanyu bayi duman kila Wodume danga wara nangu jumga Nanyu joge jili Nanyu falatunu bobu bu ba En un momento, antes de volverme totalmente loco de desesperanza y opresión, algo o alguien aflojó mis cuerdas, y los caballos enloquecidos que corrían por mi mente desaparecieron, y en cambio apareció todo un valle de sensaciones nuevas. Yo conocí el valle interior del gran valle, descubrí los nidos de estrellas, uno por uno. Mi cuerpo desnudo tendido sobre un peñasco, y en mi alrededor el cauce frío del río Colorado. Dejé mi alma alada allá, donde el viento chifla en la quebrada. Chaco Luque, y justo estoy hablando con él, acá por esta magia de la tecnología, desde Barcelona nos escucha, y me manda, participó de los dos festivales de jazz más grosos, el Villaz y de Villafranca y el FIMP de Vilanova y la Geltrú, y escuchó un montón de músicos y me pasa data, así que tengo que hacer la tarea y empezar a escucharlos para conocer cosas nuevas. Antonio Castrignano, un italiano, parece que es muy bueno. Después Momi Maiga, un artista de Senegal, y Ainur Dogan, una piba de, no me acuerdo qué me dijo, si era de Kurdistán. No sé, justo vamos a pasar un tema que se llama Ainur, de una cantante que es Salamat Sadikova en un rato, que es de Kirguistán ella, pero bueno, no sé, la voy a googlear y voy a hacer la tarea, Chaco, voy a estudiar todo. Y después en el otro, en el Festival de Jazz, dice que le voló la cabeza a Sonic Wonder, que es el espectáculo que hace Hiromi Uehara, que es la pianista japonesa que la rompe toda. Y bueno, prometo también para otro programa pasar. Ahí me pasó un poema nuevo, así que lo vamos a musicalizar y todo. Para la semana que viene ya sale el poema nuevo del Chaco. Nos vamos a ir al encuentro de los Mandinga, los Malinqué, el pueblo Mandinga del África Occidental. Hay 13 millones de personas mandingas hoy en la actualidad, desde Gambia, Guinea-Bissau, Senegal, Malí, Sierra Leona, Liberia, hasta Costa de Marfil, Burkina Faso. Pertenecen a las lenguas mandé, que son, bueno, una rama que viene del Níger-Congo, ¿no? De la variedad Níger-Congo. Dentro de ese pueblo están los Bambara. Los Bambara, que son Bamana o Bambara, son un grupo étnico mandinga que habitan ahí en el oeste, principalmente en Malí, pero también en los otros países que te nombré. Bueno, a consecuencia de corrientes migratorias, ¿no? En los siglos 20 y 21 existen comunidades bambaras que están fuera del continente, ¿no? La más grande en Francia, por supuesto, y así como en importantes colectivos también en Estados Unidos y en Canadá, de gente bambara que se ha ido con las migraciones a vivir a otras partes del mundo. En el reinado de Mansa Musa, primero, comenzó la división entre mandingas y bambaras, ¿no? Porque los bambaras se negaron a abrazar el Islam en ese proceso que se conoció como el Como. Es cuando una asociación secreta se creó como reacción a la política imperial musulmana, ¿no? Los musulmanes son bastante avasallantes y coparon toda esta parte del África y muchos pueblos se islamizaron. Y bueno, eran los que han rechazado a los mansas, los bamanas o los bambaras. De ahí viene el nombre y la tradición de ellos. Una cantante bambara, vamos a escuchar, se llama Ami Koita. Nació en Yoliba en el 52, apodada la diva de la música mandinga. Es de Malí. Nació en una aldea llamada Yoliba, muy chiquitita, en lo que era el Sudán francés. Era una colonia del Imperio francés entre 1880 más o menos y 1960. Es muy cerca de Bamako, de la capital, 40 kilómetros al sudeste, en el corazón del Mandé o Mandé, profundo, en las orillas del río Níger y unas horas a pie de Guinea, ¿no? La familia son todos griots, oyelis, bardos, poetas, narradores callejeros de la cultura mandinga y dentro de ella de los bambara, como te contaba. La mamá venía de Quirina, que es el sitio donde ocurrió la famosa batalla del emperador Sundiata Keita en el siglo XIII, que bueno, después dio 800 años de gobierno de los Keita ahí en Malí. Está orgullosa de sus orígenes puros mandingos. Bueno, desde muy chiquita perdió a su papá y era un tradicionalista de la línea pura. Se llamaba Bengalí Fode Koita. Era muy conocido en Malí porque, bueno, era un narrador de los hechos de los reyes históricos, como Sundiata Keita. Contaba sobre las diferentes batallas por los señores de la guerra, como Somori Touré, Babemba, el rey de Sikasso y otros personajes históricos. Como falleció cuando ella era muy chiquita, ella después, cuando crece, puede dedicarse a lo que le gusta, se va a Bamako con la mamá y, bueno, tiene igual un vínculo muy grande con su aldea natal porque su abuela murió ahí centenaria y siempre la iban a ver y a visitar. Y pudo ahí al fin dedicarse a cantar, aprendió cómo cantar, las fluctuaciones de la voz que son tan importantes para los griots. Bueno, aprendió todas las tradiciones de su abuela y se dedicó a esto, al mundo de la música. Tiene una carrera larguísima, un montón de discos, participó del Festival de las Artes Negras en la ciudad de Lagos, cantó con los cantantes más importantes de África, con Sori Candia Kouyaté. Bueno, abandona el ensamble musical nacional e inicia su carrera solista, que graba varios discos. Y bueno, es una mujer griot, una mujer yelimusa sería el término. Es una mujer que canta y que cuenta historias y que cuenta lo que le pasa a su pueblo y recuerda anécdotas de todo lo que de la tradición de ellos, ¿no? Así que nos vamos a ir al encuentro de una griot, una yelimusa, una cantante que se llama Ami Koita haciendo Nakan. Aún Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Bueno, y como siempre que estamos pescando ahí música de todo el mundo y de todos lados, así como el Chaco me está mandando data de los festivales de Barcelona de hoy mismo, de esta semana. La otra semana que estuvimos, no la pasada, sino la anterior, que estuvo Pablito Merol acá en los controles, me trajo un disco de un tipo que se llama Gorka Urbizu. Me dice, escuchalo, tiene cosas interesantes, le prometí hacer la tarea y acá está. Es un músico vasco que lideró durante muchos años, más de 20 años, la banda Berri Jarak. Mala suerte sería, ¿no? Creo, en el idioma vasco. Algún vasco ahí que hable, Berri Jarak. Bueno, vino a Buenos Aires a presentar el disco que está haciendo solista. Un comienzo se llama Hasiera Bat. Me llamó la atención que todas las canciones terminan con Bat, con B larga AT, ¿no? Hasiera Bat. Teoría Bat, Ilura Bat, y me puse a mirar la nota y claro, Bat significa un. Entonces ponele Hasiera Bat significa un comienzo. Color Bat, un color. Y el tipo, después de tantos años haciendo en una banda pesada de rock, muy, muy grosa, un cuarto de siglo, ¿no? Al frente de Malas Noticias, así, Malas Noticias de Berri Jarak. Un potente trío musical, se dedicó por la música intimista, ahora paró la pelota y se puso a hacer otro proyecto, y eso es lo que me pasó Pablo, y de ahí elegimos un par de temas. Hoy estamos medio pasado de tiempo, vamos a pasar solo uno, se llama Teoría Bat, de Gorka Urbizu, un músico vasco. Bad, bad, y santa y te quemas. La Mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Nos vamos a una experiencia impresionante que ocurrió en Pernambuco, en Recife, en el nordeste brasileño. Una banda instrumental de 10 músicos con instrumentos tradicionales, se llaman Sagrama, y salieron del Conservatorio Pernambucano de Música por iniciativa del profesor y flautista Sergio Campelo. El grupo se hizo muy famoso al meterle música a varias películas que tratan sobre el Nordeste, la principal, o Auto da Compadecida, del escritor Ariano Suassuna, y que lo pasó a la Red de Globo. Después se hicieron varias películas más. Es una banda que me gusta mucho, es muy auténtica y muy, muy tradicional. El primero va a ser un terno de pifes, son unas flautitas muy chiquititas del Nordeste, de Clovis Pereira, y después Roy Couro de Dimas Sedicias. Con ustedes, la música del Nordeste, Sagrama. Cuando habla una persona, se da cuenta cuando directamente va contra el rico, contra el empresario, contra el capitalista, a favor del obrero, a favor del trabajador. Esa gente son de tendencia comunista, socialista, izquierdista, llámela como usted quiera, ¿no? Entonces, me parece que esos son los que arruinan el país. Debo aclarar que también somos negras y judías. Thank you. todo llega medio al final y nos vamos a ir con una cantante de eso que había prometido, de Kirguistán. Kirguistán. Se llama Salamat Sadikova. Es bueno, la representante de los pueblos nómades de las estepas de Asia Central. Viene de un pueblo muy chiquitito, muy perdido en la montaña, en Asia Central. Se llama Bakteg, el pueblito. Un pueblito de montaña, eran todos pastores de animales. Y ahí en ese lugar, el komuz es una especie de guitarrita local que, bueno, en la época que estaba bajo el dominio comunista, era un instrumento tradicional que se podía tocar, o si no, un acordeón, ¿no? Hoy que, bueno, con la caída de la cortina de hierro y de todo lo que fue la URSS, estos países van caminando hacia el capitalismo, ¿no? Y tienen transiciones porque, bueno, tienen mucho también de islámico, de árabe. No de árabe, sino de cultura islamizada, ¿no? Y, bueno, ella había nacido en una familia modesta ahí en Bakteg, el pueblito de montaña, y le había siempre interesado el sonido del komuz y los cantos tradicionales, ¿no? A los 11 queda huérfana y tiene que escaparse del pueblito porque, bueno, un pueblo que era el más islámico, el más musulmán de esa región, no era favorable para el desarrollo de un artista, un músico, así que se va a la ciudad y, bueno, logra matricularse en una escuela de música, trabaja en una fábrica, evita el matrimonio obligatorio y regresa luego, ya más grande, a Bakteg y al pueblito para hacerse su puesto en el seno de la Casa de la Cultura del pueblo. Ahí promociona a los artistas regionales y, bueno, con el tiempo la política cultural soviética se preocupa por separar la identidad de múltiples etnias de Asia Central y ahí se anima a los artistas a que muestren lo que tienen de característico cada etnia y es el punto en el que Salamat puede salir a hacer lo suyo y es considerada la voz de Kirguistán, el jilguero de Kirguistán. Nos vamos con esto. El tema se llama Aynuru, es parecido al que me había dicho el Chaco. Así que Aynuru de Salamat Sadikova. Acordate que el programa sale los jueves de 10 a 12 del mediodía, también acá por Las Chacras 104.9. Nos escuchamos la semana que viene. Ardaqtap çürüp ötölü aldı da yapcaş ömür. Kün nuru bizge tögüldü, ce gümüşüm aşçı gömüldü, gül dödüp çürüp dirildi ce cavuk kan türün bildirir caşıldı gizli cayın aylı caş oğuz kanca kim Ardaqta burda jürögör asıl kesh qurum men üçün.